una chica bien bonita, de ojitos verdes su color. Llena de orgullo mi cariño, perfumas tú mi amor. Eso me alegra, cariñito, me siento muy contento de tu amor. Eso me alegra, cariñito, me siento muy contento de tu amor. Eres una chica bien bonita, de ojitos verdes su color. Llena de orgullo mi cariño, perfumas tú mi amor. Eso me alegra, cariñito, me siento muy contento de tu amor. Eso me alegra, cariñito, me siento muy contento de tu amor. Maribel, dulce cariñito. Maribel, me gustan tus ojitos. Maribel, ay dulce cariñito. Maribel, me gustan tus ojitos. Ojito, Maribel, dulce cariñito, Maribel, me gustan tus ojitos. Maribel, dulce cariñito, Maribel, me gustan tus ojitos.